Sentimiento tan negro del que sufre este dolor. Yo que todavía la tengo, le llevo esta hermosa flor. De aquí del alma y me brota del corazón. Dios te guarde allá en tu trono pa' que me des más amor. Ya me voy, no me despido, bellas musas del amor. Estoy seguro que allá en el altar de Dios, con el sol y con la tarde, nos envían su bendición.